En las fechas en las que nos encontramos, es probable que algunos de vosotros hayáis notado que hay una serie de máquinas que echan un producto en las carreteras o en las calles, que bueno, todos reconocéis como sal, ¿no? Porque, por lo visto, la sal disuelve el hielo este que se está formando con el tiempo que estamos padeciendo en estas fechas, ¿no? Pero lo que nos gustaría saber, sobre todo en esta sección en la que nos encontramos, en el porqué de las cosas, es por qué la sal disuelve al hielo. Y para ello, pues como siempre, tenemos a nuestra compañera Carmen Fernández. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, David. Pues, ¿por qué? Como siempre decimos, ¿por qué la sal disuelve el hielo? Pues mira, ahora os lo voy a contar. Como sabes tú que conduces, yo no, pero los que conducen, el hielo sí que causa muchos problemas ahora en invierno, porque, claro, disminuye el rozamiento con la carretera y se te va el coche y derrapas, con lo cual pues hay que buscar el modo, digamos, de deshacernos de él para que no se produzcan más accidentes en la carretera de los que ya de por sí son suficientes, eso lo que es. Tenemos. Sí. ya hay bastantes. Y eso que era una buena noticia, ¿no?, a final de año, diciendo que era el año que menos accidentes de tráfico con víctimas mortales se habían producido, lo cual está muy bien. Sí. Pero bueno, todo lo que sea evitar ese tipo de accidentes viene bien. Y claro, pues a todo el mundo se le ocurre que si tú coges un cubito de hielo y lo sacas del congelador y lo pones sobre la mesa, se va a derretir, porque hace más calor fuera que dentro. O yo qué sé, o lo puedes derretir usando un secador, pero claro, nadie va a ir con el secador por la carretera adelante para intentar derretir el hielo. Así no se puede hacer, entonces había que buscar otro método. El lepe, ¿no? El lepe a lo mejor, ¿no? Sí, no, bueno, no lo sé. Ay, como nos oigan los del lepe, verás. Es por los chistes, lo entenderán. Sí, bueno, estarán cansados estarán hartitos ya de los chistes, yo creo que sí. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, un método aparentemente sencillo y relativamente económico, digamos, ¿no? Porque sal parece que todo el mundo la tiene a mano, bueno, excepto si tienes que ir al vecino a pedirle que te dé una poquita para cocinar. Eso se ha perdido, yo creo, ¿eh? Sí, bueno, a mí nunca me han venido a pedir sal y por tampoco eso he ido yo a pedir. O es que ya no se cocina, o es que... Sí, no, es cierto. O es que ya no nos gusta interaccionar con los vecinos. Es cierto, yo creo que también puede ser eso. Puede ser, ¿sí, eso? ¿No? A ver si es que todos tenemos malos vecinos, no lo sé. Puede ser. En cualquier caso, vamos a intentar explicar un poco el por qué la sal disuelve al hielo o a la nieve. Y después voy a primero lo voy a decir y después definiremos los términos, porque a lo mejor a la gente le suena así un poco raro. Y lo que pasa es que cuando tú añades sal sobre el hielo, consigues que disminuya el punto de congelación de ese hielo. Todos sabemos que el agua se congela a 0 grados. Uh-huh. Bueno, pues lo que tú consigues añadiéndole sal es que ese punto de congelación baje. De hecho, dependiendo de las proporciones, que después diremos cuáles son, consigues que descienda incluso hasta los menos 21 grados, ¿vale? De manera que ese hielo, que en condiciones normales a 0 grados se forma, añadiendo la sal ya no, porque necesitarías bajar hasta menos 21 grados, con lo cual a las temperaturas normales, vamos, no estamos en Siberia, a las temperaturas normales de sí, nuestras ciudades, sí, ya no tendrías hielo. Ah. Y no tienes hielo porque este se disuelve, no se derrite, que es diferente, eso, ¿vale? Es. Con lo cual yo creo que hay dos términos aquí a explicar, que serían eso, lo que es el punto de congelación y lo que es la disolución. Y después explicar un poco a nivel molecular cómo va a suceder esto. En esta sección de hoy nos vamos a meter un poco a irnos a los átomos ya. Los átomos y las moléculas. A las moléculas. Estamos muy punset. Punset, jo. Bueno, que punset deja redes también, me he enterado. Bueno. Redes, redes, para que lo entiendan los oyentes del programa, que me imagino que lo entenderán. Que pero no son es, las no redes detrás los límites. Eso es, no es la sección detrás los límites. Ya, bueno, quisiéramos nosotros también iba, tenerlo por aquí. De vez en cuando. ¿Cómo que quieres tener a Punset por aquí? Hombre, Punset por aquí, con Carmen Fernández, menudo dúo, bueno, sería aquello. Con, vale, vale. Con, claro, porque claro, ya pensé que me echabas a mí. Estaba cogiendo el Kleenex para llorar. Bueno, pues vamos a definir estos dos términos que hemos dicho. El punto de congelación, hombre, así a priori es facilito, ¿no? Porque ya su propio nombre lo indica. Es la temperatura a la que un líquido se solidificaría, ¿vale? Se congelaría y se transformaría en sólido. Esto se produce debido a una reducción de la temperatura. El proceso inverso, ¿cómo se llamaría? Pues se llamaría fusión, ¿vale? Uh-huh. Sí. La explicación de esto es que tú tienes una solución, esa solución está compuesta por moléculas, después veremos qué sucede en el caso del agua y de la sal, qué moléculas son las que tenemos ahí, pero en cualquier caso, esas moléculas en el líquido se están moviendo con una determinada energía que se llama energía cinética, energía de velocidad, digamos, ¿no? Cuando baja la temperatura, esa energía cinética disminuye, aumentarían, por tanto, las fuerzas de atracción entre las moléculas y digamos que se pegarían así entre ellas y se solidificarían. Por decirlo así en términos sencillitos, ¿vale? Vale. No es tan fácil para la cosa. Para los de letras, ¿no? No es tan fácil la cosa, pero bueno, creo que queda claro, ¿vale? Vale. Entonces, en el caso de una sustancia pura, por ejemplo el agua, vas a tener un coeficiente de congelación. Pero cuando tú tienes una disolución, que ahora definiremos lo que es, esos puntos de congelación van a cambiar. En el caso del agua, como decíamos, todo el mundo sabe, es 0 grados y normalmente esa temperatura de congelación y su opuesta, la de fusión, coinciden. Por ejemplo, en el agua es la misma, sucede lo mismo en el mercurio, pero hay otras sustancias, sin embargo, que no, que tienen puntos de fusión y de congelación diferentes. Por ejemplo, una que se usa mucho en los laboratorios de biología se denomina agar y, por ejemplo, esta tiene un punto de congelación de 85 grados, o miento, me parece que lo estoy diciendo al revés, de fusión de 85 grados y de congelación, o formarse ese sólido entre 32 y 40 grados. Pero bueno, en general, como digo, es siempre el mismo. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, pues ya hemos mencionado varias veces también lo que es una disolución, así que vamos a definirlo. Entonces, disolución sería una mezcla homogénea, lo que quiere decir que es igual en todos los puntos de esa disolución, de dos o más sustancias. Esas dos sustancias, o las que sean, no reaccionan entre sí y se encuentran en esa disolución en unas determinadas proporciones que dependerá pues, de determinados límites. ¿Vale? Límites, esa palabra límite, tan bonita, esa ¿eh? Nos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Nos gusta mucho a nosotros, sí. Sí. Pues el caso, por ejemplo, un ejemplo de disolución sería el que ahora vamos a tratar nosotros, que es el de la sal o, por ejemplo, el azúcar disueltos en agua. Todo el mundo lo habrá hecho en su casa, ¿no? Disolver azúcar en agua o en el café. Sí, claro, claro. O sal, vamos. Para cuando tienes agujetas, por ejemplo. Por ejemplo. Agua con azúcar, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Sí. O, por ejemplo, oro en mercurio. Eso no creo que lo hayamos hecho mucho, pero a lo también, mejor Luis Silva. Luis también. Silva, sí. Luis Silva seguro que sí, nosotros. Yo, en general, pues no lo he hecho. Ni porque no tengo mercurio, que no me dedico a romper termómetros. Ni, hombre, oro alguno tengo ahí en las joyas, pero tampoco voy a fundirlo para disolverlo después en mercurio. En cualquier caso, las disoluciones tienen que cumplir una serie de propiedades para poder ser consideradas disoluciones. Una de ellas es la que decía antes, que son mezclas homogéneas entre lo que se llamaría, pues, por ejemplo, el soluto y el solvente. ¿Qué sería? Pues el disolvente sería, en este caso, por ejemplo, el agua, el soluto sería la sal. Están compuestas de estos dos componentes que acabo de mencionar, soluto y disolvente. Si una sustancia se disuelve en la otra, va a desaparecer pues, el azúcar en agua. Esto depende, obviamente, de las proporciones, porque todo el mundo sabe que si se dedica a echar cucharadas de azúcar en agua, llega un momento que no lo disuelve, si se queda el sólido abajo. Sí, ¿vale? Sí, sí. Esas son las proporciones de las que yo hablaba antes. Las propiedades de la disolución van a depender de las proporciones del solvente que tengas y del soluto que tengas. Una de esas propiedades es, por ejemplo, la densidad, digamos. Dependiendo de la concentración del soluto, la densidad es distinta. ¿Vale? Uh-huh. Pues estas serían las características así fundamentales de una disolución. Vale. ¿Vale? Vale. Que era lo que teníamos que definir. Muy bien. Porque, primero, porque la sal se disuelve. O sea, ¿por qué el hielo se disuelve cuando añades la sal? Vale. ¿Vale? Entonces eran estas dos cosas. Como hemos dicho, si tienes agua pura, tienes hielo, 0 grados, se congela. Tenemos el sólido. Sin embargo, al añadir sal, esa sal lo que va a hacer es que el hielo se disuelva, dado que el punto de congelación disminuye, y entonces ya no tenemos un sólido, tenemos una sustancia líquida. Ajá. ¿Vale? De es por esto. Bajamos las temperaturas de congelación y conseguimos disolverla. Pero ahora quería yo meterme un poco en lo que decíamos antes. ¿Qué moléculas constituyen la sal? ¿Qué moléculas constituyen el agua? Y explicar un poco así, por encima, muy por encima, qué es lo que sucede. Entonces, primero, la sal. ¿Qué es la sal? Seguro que esto lo tienes que saber, ¿no? ¿Qué es la sal? Sí, la sal es un compuesto que todo el mundo sabe cuál es, ¿no? ¿O no? Sí, claro, que sale es? Del mar. Y sí, y mucho, sale del mar. Sí, pero ¿cómo se llama la molécula que lo constituye? La no molécula. La yo molécula. Soy de letras, tarde. No me preguntes bueno, estas cosas, por favor. Venga, va, el cloruro sódico. ¿No lo sabías eso, cloruro sódico? Yo es que soy de letras, ya te lo digo. Bueno. Eso lo dejé hace muchos años, la tabla periódica y venga, estas cosas. Venga, un día te voy a hacer un examen de la tabla periódica de los elementos. Bueno, pues algunos los recuerdo, pero fíjate, han pasado ya, aunque parezca no, mentira, han pasado muchos años desde que la aprendí. Ahora que digo lo de la tabla periódica, eso me recuerda que la orla de mi carrera coincidía más o menos en los números, el número de alumnos era igual que el número de elementos de la tabla periódica, con lo cual hicimos una tabla periódica y yo creo que era el boro, me parece que era el boro, ahora no ya, me acuerdo exactamente. Ya iba siendo ya química desde pequeñita ya. Ahí en la orla de la carrera. Fíjate. Puedes ir a buscar el boro y así sabrás dónde encontrar mi foto si la encuentras, la de la orla de químicas de un año en el que yo acabé la carrera, que no lo voy a decir porque fue hace mucho. En cualquier caso, yo no era ni el sodio ni el cloro, pero bueno, el cloruro sódico es la molécula, el compuesto, lo que es la sal. Muy bien. Vale. Vale, pues mira, esto me viene muy bien para recordar mis tiempos de la infancia cuando sí? me aprendía la tabla periódica y estas cosas. Pues, ¿qué pasa? Primero, ¿cómo se forma esta molécula? Porque claro, tú tienes un átomo de cloro por ahí y tienes un átomo de sodio por allá, ¿no? Y en el caso del agua, el agua es fácil, el agua sí que sabrás lo que es el agua, ¿no? Sí, claro, H2O, ¿no? Ah, bueno, menos mal. Hidrógeno y oxígeno, esa la has acertado, esa la has acertado. Hombre, es que esa es más... Sí, no esa más común, esa sí, más esta me viene a recordar lo del monóxido de hidrógeno que se comentó en una conferencia sobre chemtrails hace poco que estábamos sí, tú y yo sí, escuchando. Sí. ¿Ves? Sí, es que sí. Si no te la sabías te hubiera recordado eso y te hubiera dicho, hombre, David, ¿a qué estarías atendiendo tú en lugar de estar atendiendo a la conferencia? Pero bueno, ahí las da. Entonces tenemos 4 átomos en estos momentos, cloro, sodio, oxígeno y hidrógeno. Molécula de cloro sódico, molécula de agua. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, lo que pasa, yo no me voy a meter mucho, pero bueno, lo que sucede es que los átomos de cloro tienen tendencia a coger un electrón y los átomos de sodio, sin embargo, tienen tendencia a darlo, con lo cual hacen una pareja perfecta, ¿vale? Uno lo quiere, el otro lo da, pues ya está. Qué bonito. Negocio completo, ¿verdad? Sí, y entonces sí. Se forma la molécula de cloruro de sodio. Vale. En el caso del agua, las cosas son ligeramente distintas. El oxígeno lo que tiene tendencia es a coger 2 electrones, ¿vale? El hidrógeno solo puede dar 1. El hidrógeno es una moléculita, la pobre, solo tiene 1 electrón. Bueno, a todo esto a lo mejor tenía que haber ido a definir un átomo, ¿no? Pero eso lo definimos en la sección de la semana pasada, ¿no? El núcleo y los electrones sí. que pululaban alrededor. Yo creo que definir entonces, un átomo que, ahí sí que llegamos creo que todos. Ahí aquí es facilito. Sí. Con lo cual, dado que el oxígeno quiere coger 2, el hidrógeno puede dar 1, el oxígeno lo que necesita es tener 2 hidrógenos, por eso es H2O, porque son 2 hidrógenos los que le dan los electrones que el oxígeno necesita, digamos, para estar completo y formar el H2O. ¿Vale? No es tan sencillo. En la sal tú tienes la molécula de cloruro de sodio, pero no hay una sola, hay muchísimas que forman un cristal, ¿vale? Que ya la sección pasada creo que mencionamos un poco los cristales, que se formaban al unirse varias moléculas en una repetición periódica, ¿vale? Es lo mismo que pasa, de hecho, con la sal y también con el caso del agua. Pero el agua lo hace de una manera ligeramente diferente. No confundir, digamos, no confundir con el cristal de Breaking Bad, que esto ya es otra cosa. Sí. Sí. Que eso habrá eso que... Eso puede dar para otra sección, de hecho. Eso es. Eso habrá que dar también... Para otra sección. Además la tengo ahí en mente. ¿Eh? No podemos invitar a Brian Cranston, ¿no? Al actor, ¿no? Y todo, que nos dé ese... Bueno, oye, si se quiere venir, nosotros ya sabes que por invitar que no sea. Hombre, por supuesto. Mientras los límites son todos bien recibidos. Sí. Bueno, decimos eso, el cloruro sódico, son moléculas de cloruro sódico que se unen formando un cristal. ¿Qué pasa en el caso del H2O, del agua? Vale, pues hay una diferencia entre el agua y el cloruro sódico, y es que la molécula de agua es polar, es decir, que tiene una carga eléctrica que no está distribuida simétricamente. Sería, vamos a compararlo con un imán que tiene los dos polos, negativo y positivo, ¿vale? La parte de abajo, digamos, de la molécula de agua, que sería donde están los dos hidrógenos, estos dos hidrógenos le han regalado los electrones, que es la carga negativa, al oxígeno, con lo cual ellos, digamos, que se han quedado cargados positivamente. Sin embargo, el oxígeno que ha absorbido a esos dos electrones se ha cargado negativamente y tendríamos, podemos imaginarlo así como un imancito, ¿no?, con los dos polos, negativo y positivo. Cuando tú tienes varias moléculas de agua, lo que va a pasar es que se van a sentir atraídas entre sí. La parte negativa, digamos, del oxígeno intentará atraer al hidrógeno positivo de otra molécula de agua y así sucesivamente. Esa unión que se forma entre el oxígeno y el hidrógeno tiene un nombre y además es muy importante, que son los puentes de hidrógeno, ¿vale? De manera que cuando se forma el sólido de agua, el hielo, se forma por esas uniones de puentes de hidrógeno entre moléculas de oxígeno e hidrógenos de otra molécula de agua que esté al lado. Y es por ello también, en esa versatilidad, que cuando tú ves las típicas fotos que se ven de cómo son los copos de nieve o de hielo, que siempre te ponen esas figuras simétricas tan bonitas y que hay muchísimas formas distintas de cristales, digamos, de hielo y de copos de nieve. Pues es por eso, es por esa versatilidad entre la formación de puentes de hidrógeno. Se van a formar y se va a formar el sólido, pero como se pueden formar de diferentes maneras, pues tenemos todas esas formas tan bonitas de los copos. Ajá. De nieve y de hielo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú juntas el cloruro sódico, la sal, con el agua? Bueno, pues que los átomos de cloro y de sodio también van a intentar atraer alguna de esas moléculas de agua. Con lo cual, por ejemplo, los sodios, que son pequeñitos, se van a poder meter en el medio de las moléculas de agua y van a romper esos puentes de hidrógeno, es decir, van a separar a las moléculas de agua que estaban unidas entre sí. Por el medio se le meten los iones de sodio, rompen puentes de hidrógeno y así poco a poco se van metiendo más. Y pues eso, cloro y sodio se distribuyen entre las moléculas de agua, rompen los puentes de hidrógeno y por lo tanto rompen el sólido y se forma esa disolución líquida. Uh-huh. Y eso es lo que sucede cuando tú añades sal al hielo. Uh-huh. Que rompes el sólido, lo disuelves y por tanto en la carretera te libras de tener ese hielo tan peligroso. Muy bien, pues mira, pues... ¿Qué te parece? Una lección muy buena, la que hemos aprendido esta noche, yo creo. Sí, bueno, lo puedes probar ahora en casa. Puedes sacar un cubito de hielo del congelador y añadirle sal. Hombre, mira. Es lo que te iba... Mira, ya no te lo iba a decir. Te iba a decir, hay un porcentaje óptimo para esa disolución del sal y del agua. Tendrías que tener un 23% de sal y un 77% de agua, ¿vale? Eso ahora no lo puedes calcular. Bueno, lo podrías pesar en casa. Sí, claro. Pero ya es más difícil. Esa es la que hace que el punto de fusión sea menos 21 grados. Pero claro, en la carretera, cuando tú estás añadiendo la sal, pues obviamente no vas a añadir esas proporciones exactas. Con lo que, claro, bueno, ahí lo que se disuelva pues dependerá un poco de la proporción o de la cantidad de sal que caiga. Sí, bueno, ahí se echa sal a cascoporro y exactamente, ya está. Exactamente. Pero bueno, esta es la idea. Y este es el motivo por el que ves los camioncitos echando sal por ahí. Sí, pero fíjate que yo esto lo sabía porque yo cuando descongelo algo, carne o pollo o lo que sea, le echo sal siempre para acelerarlo, para acelerar el proceso de si es que solución. Aunque tú siempre dices que eres de letras, en el fondo observador eres. Sí, yo me quedo con los conceptos, luego definirlo ya me cuesta, pero para eso estás tú, que eres la científica. Pues ahora ya lo sabes. Pues muy bien, ya hemos aprendido ya por qué la sal disuelve el hielo, cosa que nos viene muy bien en estas fechas. Y ya, pues no sé, el consejillo que yo he dado, que yo hago, yo creo que también le puede venir muy bien a la gente, ¿no? Al que no lo sepa, pues bueno, para descongelar la comida rápidamente, que le echen un poquito de sal y van a ver cómo enseguida se descongela mucho más rápido. Carmen Fernández. Sí, es que cuando decimos que eres un cocinero, eres hombre, un cocinero, ¿eh? Eso sí. Doy fe. Hay que hacer un día un pesadilla en la cocina de Tras los Límites, algo así. Oh, madre mía. Bueno, si cocinas tú, que cocinas bien, a mí no me importa ser la que cate la comida. Sí. Bueno, ya veremos a ver quién hace de chicote, entonces, en ese caso, porque si yo cocino ya no a mí mismo pues no lo puedo criticar. Porque todos somos bastante buenecillos en el programa. No veo a nadie que tenga así como un sentido del humor un poquito más, sí, no sé. Sí. ¿Tú conoces a alguno de nosotros que sea un poquito más, yo qué sé? No, ahora no me sale la manera de definir el chicote. Un poco más puñetero, ¿no? Eso nos está escuchando, no lo quiero decir. Un poquito más arisco. Sí, no, pues fíjate que no... Pero yo creo que nosotros somos todos bastante simpáticos. Sí, dudo mucho que encontráramos una personalidad que se ajustara a la del chicote. Bueno, ahí, invitamos a Chicote y ya está. Pero bueno, yo si hay que actuar, se actúa y me cojo la personalidad borde y pero, también me puede salir bien, ¿eh? Pero tienes que poner la misma voz también, que esto ya... No sé yo si va a salir, eso ya va complicado, ¿eh? Entonces necesitamos un actor profesional, menos mal que tenemos uno en plantilla. eso sí, ya me lo sentí. Creo que mira, ya está, creo que él lo puede hacer muy bien. Tenemos chicote. Pues lo dicho, Carmen Fernández, muchas gracias, como cada semana, por la lección de hoy. La semana que viene más, espero. Hasta la semana que viene, Carmen. Hasta la semana que viene.